por Andrés. Bienvenidos, por fin. Bienvenidos. Yo no quería empezar. ¿Por qué? Estabas tímido, Andreas. Sí. Bienvenidos. Bienvenidos al mundo. ¡Qué calor! Uy, aquí nos estamos pelando de frío. Aquí hace un frío que pela, me encanta esa frase. Hay un frío que te pela. Que te pela, no, un frío que pela. ¡Qué pela! Sí, sí, sí. Bueno, acá hace calor, no de esos calores del Sahara, pero... ¿Del rico? Qué sé yo. Sí, está bastante bien. Ahora en estos momentos 25 grados y corre un rico, poco de brisa. Yo quiero también. Que... Yo quiero sí. también. A Andrea le gusta mucho el calorcito, pero... habían estado un par de días bien buenos aquí, pero hoy día fatal. O sea, hoy día está nublado, como que quiere llover, no sé. ¿Cómo está el tema en Santiago de Chile de la contaminación? Fatal. Fatal. Mejor que año pasado, mucho mejor que año pasado. Están largando, pueden circular coches con matrículas, ¿no? Con el final de la matrícula. Sí, eso se llama... Restricción los vehicular. Los autos tienen un sello verde que tienen catalizador. Catalizador, y todos los sí. autos sin sello verde, por los números... Al final no pueden ir. Por ejemplo, hoy dice número 1, 2, 3, no pueden salir sin sello. Sí, pero cuando está muy mal el tema de la contaminación, hasta los catalizados también, con catalizador también quedan, tienen algunos números. ¿Y ha llegado así a ese extremo? Sí, de no. Que no, sí, sí, no sí. solamente sin sello. Hace un par de semanas sí. No, porque este año tenemos, ahí fue un día, este año tenemos mucho más viento que año pasado, sí. por ejemplo. Pero falta lluvia. Claro, porque se embolsa, ¿no? Santiago sí. es como sí. que tiene cordillera. Está en un hoyo. Sí, en un agujero. Está metido Para en un agujero. Para los que no conocen, digo. Sí, sí. Sí, el problema también es que aquí no hay una fiscalización tampoco de las fábricas donde tú puedas, o sea, ponte tú algo... profundo, donde tú digas, oye, sabes que aquí todas las fábricas también están haciendo su aporte, porque claro. solo atajan en el tema de los autos, pero yo creo que hay mucho más, porque aquí hay mucha fábrica también, que no le ponen filtro a sus chimeneas, entonces todo eso contribuye a que haya más smog, y a veces de verdad que hay como una neblina que es solamente contaminación. Y eso hace claro. súper mal, porque eso también contribuye a que los niños se enferman mucho, los adultos también, claro. Los niños sufren mucho de rotavirus. Pero ahora no se llega al extremo de andar con barbijo así, como en China, ¿o sí? No. ¡Estás loco! No, porque ahora hay un comentario que están aumentando no sé cuántos grados por año, y me comentaban que hay gente, bueno, los estos especuladores y eso, que están comprando tierra en Siberia. Uh-huh. Porque claro, como dicen que va a haber deshielo y como que... Entonces es como que de acá a X cantidad de años ya se va a poder explotar. Construir ahí, ¿no? Ah. ¿Hacia dónde llega la imaginación de los ser humanos? Y de querer comprar. No, y ¿no? claro, sí, porque sí, allá, de consumo y de... Aunque en un par de años... Y cómo te delimitan el terreno, porque esto hielo ahí, bueno, desde... Sí, no, hace un frío ahí, qué horror, no. Y hay mosquitos. Cuando vas a ver lo que compraste, te tenés que preparar, ¿no? Claro. No, yo no compraría, ni aunque tuviera mucho dinero, compraría allí, pero bueno. Es una cosa bueno, de gusto. Pero eso que se está hablando del cambio climático, ¿no? Que, sí. que yo creo que está afectando poco a poco, pero afecta acá. Se nota hay unos días de calor, pero terrible. Que vos, el sol quema terrible, terrible. Sí. Nosotros trabajamos con pintura, ¿te das cuenta por cómo afecta a la piel. A las cosas de exteriores, viste? Mm. No, aquí cosas que hemos pintado hace 2 años están, pero mate. O... Pero también por el tema del mar. Estás ya tan cerca al mar y la humedad y el sal se rompe todo. No, no, pero hay lugares que no está cerca del mar. O sea, está cerca porque, claro, es una isla, pero... Claro, capaz que estás a 20 kilómetros para cada lado. Sí, porque la humedad tiene que ser por todo en Mallorca. Y porque cuando estoy mirando aquí en Chile o aquí en Santiago, por el tema que es seco, aquí hay construcciones del fierro sin pintura y no empiezan a oxidar. Nada. Nada de oxidación. Dura. En Argentina sí, en el sur de Argentina sí. El sol afecta a las cortinas que vende mi padre. Le tiene que sí o sí venderlas con un protector, porque sí. Si no se le quema todo lo que es el plástico. Sí, no, el plástico, pero rompe siempre porque sí, tiene algo químico dentro que hace plástico blando y es un gas. Y más sol y más calor, más rápido sale ese gas y se rompe. Lo derrite, pero... Pero hace unos años no pasaba tanto. Ahora es como que... La calidad del material. Pero no, el calor también. Ha mejorado. La calidad del material ha mejorado porque no, tiene peor, tanza, pues, tiene cada peor, 3 centímetros. Ahora peor, porque hoy es todo barato, ¿no? Y recordás como los autos antiguos, se duran y duran y duran. Hoy compras un auto, 10 años, está roto. Está roto, sí. ¿No? Claro. No, sí, yo creo sí, lo sí, mismo sí. Con esos materiales. Mira, antiguamente... Tenés que comprar un coche cada todos los años. Ahora no te lo puedes comprar 10 años. No. Pero, ¿cómo se llama con ese tema? Aquí también el sol pega fuerte, ¿eh? Por el tema de la capa de ozono, que es cada día más delgada. Entonces, es como que te quema así súper fuerte en la piel. Sí, y hay que usar mucho protector, Andrés, bueno, que está blanquito. Bueno, no hace tanto salió un barco de China todo por el Ártico, ¿no? Claro. El primer viaje que ya puede navegar un barco, o sea que se está derritiendo no es mentira. Ya. Yeah. Pero como que todos dicen, pero si todavía es muy pronto, si no va a pasar nada. Pero ya está pasando bien heavy, ¿no? Entonces... Pero tampoco la gente no quiere, los estados no quieren hacerse cargo. No, no, y las grandes potencias que son las que realmente tienen que pagar el coste. Porque claro, los países emergentes tienen que crecer y sí o sí necesitan de quemar energía para el crecimiento. Mira, aquí pero no... eso tienen que ponerlos ya desarrollados como para bancar que... Ellos disminuir, ya que estás desarrollado, disminuir los efectos invernaderos y apoyar a los emergentes, ¿no? Pero con el egoísmo no creo que se llegue a eso. Lo sabes, sí. Es ese egoísmo por todo. Sí. Los mayoquines sí. Y el Japón tampoco no quieren que vamos a buscar el petróleo. No, el petróleo viene de África, ¿no? No, no, y acá imagínate que pongan es el mismo egoísmo. Plataformas petrolíferas acá en el mar Mediterráneo. Sí. Ya, pero piensa que rompen aquí en Latinoamérica todos los árboles, los bosques. ¿No? Y ellos, sí. Y ellos quieren andar con una isla, con un auto, pero no quieren ir con transporte público. No entiendo, no entiendo eso. No, no, pero eso no es los mallorquines, son los gobiernos de turno, porque no, acá también si hubiese un transporte público eficiente, la gente dejaría de usar el coche no, y no se compraría. No, yo creo que no. En una isla como Mallorca no puedes dejar el auto. ¿Cómo vas a tu trabajo que es tan lejos? Claro, no, no, no. No es el problema que ya no está tan centralizado como una ciudad. En una ciudad es un transporte público ya eficiente, pero en una isla grande, ¿cómo haces cuando... 2 millones de habitantes viven por todo el lado de esa isla, ¿no? Este es el problema grande que tiene. Y no veas la infraestructura que están haciendo ahora nueva de autopistas. Autopista. En este momento están uniendo desde el lado del aeropuerto al cinturón, le llaman el nuevo cinturón. Por eso yo... Y ya están haciendo un movimiento de tierra, puentes y... Sí. Terrible, terrible. No, pero eso es esa forma de pensar, tenemos todo el mundo igual. Y ese es el problema, porque... Normalmente tiene que empezar cada persona con su propia vida, que dice, ya, me voy con transporte público, por ejemplo, como yo. El auto para trabajar, pero en la semana, cuando yo tengo nada para trabajar, me voy con transporte público. Claro. Sí, pero yo me pregunto, a ver si son capaces de ir a Miami a poner plataformas petrolíferas ahí enfrente de la playa. No, que vayan claro. ahí a Miami. Pero mira a poner, el mar, a, ¿cómo a se llama? El ahí. El mar no, de seguro México. Que no. ¿Por qué? Porque están ellos ahí. Pero sí. No tienen. Todos tienen. Quieren destrozar al otro, pero no quieren que lo destrocen a uno. Así el sí. egoísmo de todos, ¿no? Sí, ya sí. deberíamos estar cambiando ya a otro tipo de energías sí, pensar para en lo que decía el presidente de Uruguay, que pensar en la raza, ¿no? Pensar que somos todos, de última somos todos lo mismo, vamos claro. para el mismo lado. No son ese el problema del nacionalismo, patriotismo y cómo se llaman todas las formas. Todos los ismos. La gente no egoísmo. No, la gente no está capaz de pensar a su vecino, es así. Sí, por ejemplo, yo estaba leyendo un artículo, bueno, ahora no lo tengo aquí a mano, pero era bien interesante de la cantidad de peces que tienen trozos de plástico en sus interiores, ¿ya? Y que incluso el plástico que está contaminando los mares es tan pequeño que piensan que es plancton. Entonces se lo comen y después, claro, tú vas y te comes ese pez y está contaminado. Entonces tampoco... O sea, es un tema que tampoco nadie lo quiere tomar porque no, si la basura no es mía. Entonces yo tiro basura, pero yo no me hago responsable. No, es así, así. El otro día en una playa de acá, a la mañana temprano, llena de plástico y de cosas, de envases, de basural. Sí. Y claro, de los yates. ¿De dónde viene esa basura? Y hablando con un entendido del tema... Le digo, pero ¿cómo que hubo un botellón? Una fiesta, botellones que se así. Juntan en una fiesta a tomar todos ahí en la playa. No. Esto lo trae el mar de los yates. Yeah. De los yates que están en alta mar y eso, los trae el agua para la costa. Pero era como que vos no lo podías creer, digo, pero... Pero es el problema ¿cómo? También que España no tiene sistema retornable. Que las botellas se nos venden, pues se tira todas las botellas. Que aquí en Chile mínimo tenemos la mitad... Que devolver la botella a la tienda vacía, ¿no? Sí, claro. Pero aquí... Y en Alemania es todo. También las botellas baratas de los supermercados baratos tienen volver a la tienda. Sí. Claro. Y cuando la gente tira, hay gente que va a buscar porque tiene 30 céntimos del valor una botella vacía. Claro. Y así eliminas un montón de problemas. Aquí son mucho las bolsas. Las bolsas, tú vas a comprar cualquier cosa y en todas las tiendas, hasta las chiquititas, hay de estas bolsas horrible. Que son así muy, muy baratitas y sí, te llenan de bolsas. Claro, entonces te dan muchas, muchas bolsas y en vez de que cada persona lleve su bolsa reutilizable, te llenan de bolsas y más encima de ese plástico que es el que más contamina porque no es biodegradable. Entonces, sí, que tarda una eternidad. Y lo otro pero que no, aquí... no se piensa, ¿no? En el no, futuro no, yo no. creo que es algo como que... No, que tampoco los gobiernos se ponen las pilas a concientizar o... Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que educativamente ahora a los niños se les habla en las escuelas, en Chile por lo menos, acerca de... del reciclaje, acerca de mejorar ese tema, pero no todavía no hay una cosa de país, porque, por ejemplo, aquí se recicla en algunas comunas, en especialmente las más ricas, pero, por ejemplo, en comunas populares no hay. Entonces, al final, no. tampoco estás haciendo que los niños sean partícipes de esto. No, tiene que llegar a todos, o sea, porque... Claro, entonces ya les están enseñando las escuelas, pero no en las casas después llegan y ven que la familia tira todo a la misma bolsa, lo tiran toda la basura y, claro. y ahí, por ejemplo, no hay una realidad, no se hace real lo que te enseñan en el colegio. Entonces... Sí, sí. Eso sería un buen paso, digamos, aunque sea reciclar alguna... Por supuesto, y por lo menos que se concientice del daño de cómo se puede llegar a hacer las cosas, ¿no? De, claro. De que en el futuro puede mejorar. No, y aquí pero como en todo... es algo importante que lo dejan de lado, lo dejan como esconder la basura bajo la alfombra, ¿no? Sí, estaba leyendo un artículo el otro día acerca de una población que es un sector de casas que viven arriba de un basural que hicieron un basural que lo taparon. Viven, digamos, con 3 metros de tierra y de todo, y ahí pusieron casas. Uh-huh. Entonces ahí todo lo que son, por ejemplo, ahí hay contaminación de metales, contaminación de gases, y todo eso la gente lo aspira. Oh. Y hay enfermedades que, por ejemplo, hay un caso en miles, y ahí hay 27 casos en miles. Entonces es como que más encima. ¿Pero eso en qué lugar? ¿En dónde? En Puente Alto. Es un sector que es bastante pobre y ahí obviamente ponen, dicen ya este basural lo tapamos y después ponemos casa. Eso. Y dejan respiraderos, ¿no? Dejan respiraderos. Seguro. Seguro, pero al final le están haciendo un daño a la gente porque la gente se está contaminando. Bueno, acá queman la basura, o sea, seleccionan, pero hay la que no se puede seleccionar. Uh-huh. Listo, una incineradora con una máquina, todo que va. Y que es una contaminación constante y terrible, ¿viste? Sí, claro. Entonces, y es más, querían traer basura de otro lado para quemar acá, ¿viste? Para cobrar. Claro, le traían, no sé de dónde era, de un lugar de Europa, Francia, no sé bien de dónde, pero era de Europa. Y traían basura para quemar acá. Sí, de Italia. Y cobraban, y que le iba a ser rentable, qué sé yo. Así que creo que se paró, ¿viste? Pero ya llegar a ese extremo. Pero ya plantearlo, tú dices, hoy estamos tratando de mejorar las cosas y tú dices, wow, así como al final les interesa el dinero y ya está, nada más. Sí. Pero ponte tú aquí no ven que también puede ser rentable tener una empresa de reciclaje. Es que acá cada vez hay más, con esto de la crisis. Me da risa que acá están los contenedores que vos tirás, el vidrio, ¿no? El plástico, el cartón. Y bueno, y después mezcla. Pero el cartón, hay veces que vos pasás por lugares y hay cajas así de lugares de los chinos, ¿no? De los de los negocios, que dejan las cajas afuera y eso. Ah, ya, no las aplastan. Claro, no las aplastan. Pero ¿y si la gente las busca y los ve un policía local que va con las cajas o juntando cartón? Multa. Multa porque el cartón ese pertenece al ayuntamiento. Oh. O sea, todo lo que es cartón, vos no podés juntar cartón o vidrio, ¿entendés? Así como para hacerte un dinerito extra. Claro, no. Vos, si querés poner una empresa de reciclaje y tenés tu lugar que te lleve la gente, pero vos así no podés. Eso es el problema de Europa, Romina. Después es increíble, ¿no? Es todo un negocio y después te rompen todo. Y trabas, porque eso. Qué mejor que la gente empiece toda a juntar cosas y la misma van a ayudar. Porque la última, ¿cuál es el objetivo? ¿Que se recicle? ¿Alguien tiene un contrato? Sí. Y se quejaban porque bajó la cantidad de cartón. Sí, claro. Bajado la cantidad de cartón respecto al año pasado. Viste que te meten estadísticas hasta para ver quién. La gente no consume tanto. Significa menos consumo, también menos cartón. Claro. No. Pero no hacen ese análisis. Tú haces bien el análisis, pero ellos no. Es que la gente está reciclando el cartón ellos que lo van a vender a la recicladora ellos. Sí, cuando nosotros estábamos haciendo una reforma aquí en casa, dejamos afuera un mueble, dejamos afuera varias cosas, aparte de escombros. Habían fierros viejos, plástico, había un mueble que ya lo habíamos cambiado, habían varias cosas. Lo dejamos todo fuera y era impresionante porque ya solo al otro día ya había la mitad de las cosas. 2 días después ya se lo habían llevado casi todo, ¿cierto? Todo. Y al final quedó solo un poco de escombros que después fuimos al ayuntamiento para que lo retiraran. Pero el resto se lo llevaron todo. O sea, tú dices, vamos, ¿qué hace esta gente con unos fierros viejos? No, les sirve. Sí. Pues, mira, yo te voy a contar dos cosas. Una que me pasó hace poco desocupando unos pisos. ¿Ya? Tres pisos, era de una misma dueña. Tres pisos muy chiquitos, pero que la gente no le pagó el alquiler, no les pagó, hasta que, bueno, se fueron a la mala y los pisos quedaron inhabitables, digamos. Y tenían todo, cocina, nevera, sofás, pero claro, estaban en un estado deplorable, terrible, terrible. Qué triste. Así que la tipa decidió tirar todo. No, esto todo afuera. Entonces nosotros le cobramos por tirar, ¿no? Yeah. Y el problema nos empezamos a encontrar para tirar las cosas. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener una empresa apuntada, ir a un lugar en Sonreus, para el lado de Sonreus, que es donde se tira, pagar por tirar la basura, pero tiene que ser una empresa que se dedica a eso. Claro, y nosotros nada que ver. Entonces, claro, en el primer caso a mí se me ocurrió que Emaya, el servicio de recogida de trastos, le dicen acá, sí, tiene un servicio. Entonces llamé una vez, porque claro, uy, pasó una moto. Una moto. ¡España! Esos son un ciclomotor, ¿no? Porque son así. Sí, pasó, pero con todo. Sí. Una máquina. Estoy de con la ventana abierta. ¿Y tú dices? No, rico, está rico, sí. Y una vez nos vinieron a buscar dos cosas por piso. Yeah. Y bueno, dentro de todo nos sacamos de encima las neveras, las cocinas, las cosas más grandes, ¿no? Yeah. Pero después tuvimos que empezar a llevar a los distintos polígonos de acá de toda la isla. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, porque ahí hay. Aparte, ir a un polígono, limpios. Vos podés ir a tirar una sola vez. Ya, puntos si limpios. Si sos particular, ¿no? Porque si vas dos veces, no, es que sos empresa, entonces tenés que ir. O sea, unas trabas. Sí, horrible. Cuando vos lo único que querés es que se recicle la basura, que la voy a estar tirando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sacar dinero? No, que solucionar el problema real de que se tienen que reciclar las cosas, ¿no? No, el problema también que empieza en Mallorca y ahora también que tiran ya todo en la naturaleza, por eso. ¿No? Porque la gente no puede tirar su basura, que hacen, van a ser montes, ¿cómo se llama? Montes salvajes. Sí. ¿No? Claro. Mira, aquí, bueno, hay un lugar que está en una parte, que es como una calle que no circula mucha gente, en una parte de unas fábricas, como un polígono. Y ahí hay un camino de tierra, y en el camino de tierra hay montes y montes de pura basura y escombros que dejan las empresas. El tema es que siempre limpian y después vuelve otra vez. Claro, a veces aquí también hay mucha gente que por dinero se llevan tus escombros y tu basura, pero después ellos toman lo que les sirve y lo otro lo dejan allí. Así es. Entonces sí. Es como volver a lo mismo, solo que cambias de lugar físico. Ya no está en tu casa, claro. Sino que está como a 3, 4 kilómetros de aquí. Y ahora viene el parte más interesante. Cuando yo pago a esa gente ilegal, si quiere más o menos 15 luquitas, 15 mil pesos. Pero claro. Cuando yo llamo a la comuna, yo pago solamente 8 mil legal. Sí. La gente aquí no está reflejando qué está haciendo. Claro. ¿No? Porque cuando por ejemplo, estaba haciendo legal eso, yo pagaba 8,000 pesos y encima el fiscalizador que fui antes a la casa para ver cuánto es, ¿no? Para calcular el precio, dice, estaba sorprendido. Y lo felicitaron. Se fue con una felicitación, una carita feliz y se fue con un descuento. En el dinero. Descuento no hay. No, digamos que le cobraron mucho más barato. No, entonces, por el precio real. Estaba el precio real que tienes que pagar. Tienes pagar por metro cúbico. Y él tomaba el precio más barato que ilegal. Que ilegal, sí. Y es por eso la gente encima es tonto. ¿No? Aquí, en Santiago, ¿no? Estamos hablando de bueno, Santiago. Bueno, aquí la señora esta Munar, que fue la presidenta del Consejo, sí. del gobierno, ella, ¿no? Estuvo en el gobierno. Sí. Ella fue un poco la que inclinó el tema de... Porque claro, los años estos de burbuja inmobiliaria, una construcción terrible, terrible, demolición y hacer de nuevo. Bueno, pero la que empezó a impulsar el tema del escombro, ¿no? De cómo tirar el escombro, a dónde llevarlo, qué sé yo, fue ella. Yeah. Entonces, claro, planteó un lugar donde llevar el escombro, porque claro, estamos hablando de cantidades terribles, ¿no? De escombro. Por la construcción. Sí, sí, y llevaba un lugar donde llevar el escombro que vos pagabas por camión, que era a unos 350 euros el camión, te cobraban, entonces vos lo podías tirar ahí. Ahora, ella, en una empresa paralela del marido, compró una máquina que molía todo el escombro, y te lo vendía de nuevo molido para relleno. Claro. Y se lo vendía a entidades públicas. Sí, pues así vas a hacer dinero. Y entonces, era un negocio, pero vamos. Redondo. O sacas dos veces la leche, Romina. Está en la cárcel, ¿eh? Está, hoy sí, ahora está en la cárcel. Y no solo por eso, sino porque, claro, estaban endulzados junto con Urgandarín y Matas y todo, ¿no? Estaban... Sí, eran todos amigos. Todos iban a las mismas fiestas, seguro. Sí, sí, ahora están pagando un poco lo que hicieron, pero bueno... Que con el tema del reciclaje y la basura es todo un tema. Pero es al final para una isla un desastre. ¿A dónde vas al final? ¿Qué hace la gente? Claro. No tiene muchas opciones. Claro. No. Después queman. No queman, lo tiran en la naturaleza. Claro. Queman. Bueno, yo tengo un amigo que cerró la empresa de reciclaje, pero ellos, por ejemplo, se dedicaban mucho a las cubiertas de coches. Y cubiertas de coche, dice que sacaban de aquí de la isla dos a tres contenedores por semana. De cubiertas viejas, ¿no? Sí. De recambio. Sí, sí. Claro, los mandan a la península para rehacer o no sé si las recauchan o... Y se dedicaban a eso, imagínate, de cubiertas nada más, imagínate de todo lo demás, ¿no? Pero bueno... No, un poco era eso, de cómo la política se mete, y claro, se mete para mal, ¿no? Porque no es que te da soluciones, te brinda soluciones. Bueno, vos sos un empleado, querés limpiar, ¿qué importa de quién es la cosa? Yo le decía, pero esto yo se lo estoy haciendo a una particular, no es mío. No es que yo estoy ganando dinero. Al final dinero tú le estabas ayudando. Claro. A una pobre señora que no, tenía... No me puedo dedicar a limpiar... No es que yo me voy a dedicar a reciclar. Si yo hago estos pisos y después no hago más nada, andás a ver lo que tengo para hacer. O sea, y el tipo no me dejó tirar, ¿eh? Me dijo, no, ya viniste una vez, no puedes venir otra vez. Tiene que venir el mes que viene, me decía. ¿El Imagínate. Mes que viene? ¿Y Tienes si va, que venir y el si mes que viene. Yo con las cosas cargadas en la camioneta, le digo, pero no lo puedo creer lo que me está diciendo. No. Ya. Yeah. Bueno. Y así Increíble. Empiezan después los problemas, como yo he dicho. Otros no son correctos y tiran todo en la naturaleza y después empiezan a llorar igual. Exacto. Sí. Aquí también en Santiago hay lugares muy lindos, por ejemplo, el Cajón del Maipo, o aquí hay... Ah, muy guapo, ¿eh? Sí, que es camino a la cordillera de los Andes y después también tenemos camino a Valparaíso, que la costa Cuesta Barriga, pero de verdad que las empresas tiran esta cosa de los neumáticos, sí, el plástico, el caucho, y lo tiran ahí en medio del camino, y tú vas a caminar un poquito en el cerro, porque hay un lugar bien bonito, que antes a mí me gustaba mucho pasear por ahí, está lleno de bolsas, de basura, pero lleno, es como si fuera... No, y a mí me da mucha risa, me acordé ahora que estabas contando, que la gente deja la basura colgada de un árbol. Sí. Ah, sí. ¿Cómo que...? Como que quiere quedarse sin cargo de conciencia. No, pero mete toda la basura en una bolsa y en vez de llevársela, y te la llevas. La cuelga de un árbol. Sí. Como para... No, son topos. No, ponte tú allá en el Cajón del Maipo. Estábamos en un lugar así bien agradable, pero de repente empiezas a ver latas y bolsas y hay gente acampando ahí mismo y hay basura en el agua y tú dices también como esa misma gente que está acampando ahí está tirando la basura y si no sí, son sí. ellos son los que vienen de pasada, pero tú dices por favor, o sea, llévatela, qué tanto te puede complicar claro. llevarte tu propia basura. Y no digamos que al final siempre no hay conciencia y tampoco no hay consecuencias, porque si te ven tirando basura, después te van a decir, oye, mira, te paso una multa tan pequeñita que a ti te va a dar igual, ¿no? Claro. No es una multa... No, por eso tiene que multa... estar desde, yo creo que desde los colegios, ¿no? Sí. Empezar a la educación cívica... No, empieza en la casa. Sí. En la casa claro. empieza esa cosa, ¿no? En la escuela los niños son demasiado grandes. Tiene que empezar mucho más claro, antes. Pero en la casa ya es como que yeah. tenés es el que, problema, es el es problema. Es difícil de entrar, ¿no? Sí. Sí, es que tú esperas que en las casas también tengan conciencia, pero a veces cuando no la tienen en la escuela lo podrían aprender. No, pero mira, la última vez, estaba aquí en nuestro parque enfrente de la casa, estaba un niño chiquitito, 4 años, con basura en su mano. Y no quería tirar la basura. ¿Qué dice el papá? Tíralo, tíralo en el suelo. Y el niño dice, no, no quiero. Tira en el suelo. Encima el papá dice a su niño, tira al suelo. ¿Qué? Claro. Claro. Ahí le está dando un mal ejemplo. Ya. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Después sí. ese niño que ya no quiere hacer... Oh, imagínate qué horror. Ya. Sí. Los grandes ejemplos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, tal cual. Ya. Vale, terminamos con ese tema y ahora voy a molestar a Pablo un poquito porque el domingo vamos a ganar el mundial, los alemanes, ¿no? ¿Qué te parece? Te está provocando, si Pablo, contestale. ¿Qué pasa? Oye, discúlpenme, pero mi primo Romero, el arquero de la selección, es un orgullo para la familia, que tiene mi mismo apellido. ¿Cómo se llama? No, dejamos los argentinos como los brasileños, ganamos 7-1. Yo decía, él es mi primo. Yo creo que... Un ejemplo. Alemania tiene toda la responsabilidad de ganar. No. Nosotros estamos tranquilos. Vamos a jugar a nuestro juego, tranquilito, con Messi. De verdad, Messi. Sí, el Messi. Sabes que el partido de Argentina, yo estaba mirando, ¿no? Me aburrí tanto. Pero estaba tú casi sabías que yo me fui a dormir. ¿Te fuiste a dormir en el partido con Holanda? Sí, me fui a dormir. ¡Qué fuerte! No, yo no. O sea, si veo fútbol... Yo he dicho a ti, yo mandaba mensajes, yo estaba tan aburrido. Y el partido de Alemania contra Brasil estaba lo mismo, estaba súper fome. Y sabes, ahora en el final son los dos equipos que tenían los grupos más fáciles. Sí, sí. Eso es lo interesante. Yo vi en un diario, hay un francés que él dio una alternativa de sorteo diferente. Claro. No sé si lo viste. Diferente a la que hubo, ¿no? Sí, no o siempre. O sea, de otra forma, porque claro, en estas es un poco por la cómo están clasificados en la FIFA los equipos. Primero van sacando de ahí y después sacan de los campeones de América y qué sé yo. Pero ¿cuál es el problema de meterlo a todos con todos? Una bolsa. Claro, van poniendo por continentes y van sacando, van los cabezas de serie de los continentes, pero después, claro, hay equipos, por ejemplo, el grupo que estuvo Chile, Chile y también Italia. ¿Cómo puede ser que Italia y Inglaterra se encuentren ahí enseguida, entendés? Que son y Ghana y Costa Rica, equipos que están recién surgiendo, y según él, cómo lo analizó, daba muy bueno el sorteo, porque él, claro, en base a su análisis, hizo todo como un simulacro del sorteo y los grupos mucho mejor distribuidos, más equilibrado, más parejo, ¿no? Es que ahora se notó mucho que estaba arreglado para que ganaran los más grandes, ¿no? O sea, al final siempre iban a ganar ellos. Fácil. No, Alemania también. Alemania tenía todo fácil, todo fácil. Y encima después ese partido contra Brasil... O sea, nosotros estábamos mirando el partido, cosa que nosotros no somos fans de fútbol. No, yo vi casi ningún partido. Yo vi partidos del Chile. Sí. Y el buen partido Chile contra Brasil estaba un buen partido. Oh, por qué ejemplo, buen partido. ¿No? Eso estaba un partido del fútbol. Pero sí, ese estuvo pero muy los bueno. Otros partidos de Alemania. No, yo el que vi que me gustó fue Italia-Inglaterra. Ya. Yeah. Porque claro, yo tengo Italia también, me tiraba. Italia, la de sangre italiana. Me piace molto. Y no, o sea, me dio bronca que los dos, que yo dije, mirá qué bien que juegan, porque un partido hermoso, así de entretenido, de ida, de vuelta, y goles, viste, 3-4 goles, creo que no sé si empataron o ganó Italia, pero buenísimo. Sí. Y quedaron en la primera ronda, afuera. Claro, así es, ya. Al final, llegaron al final los mismos de siempre. Yeah. Incluido Argentina. Bueno, pero... ¿y qué vamos a apostar acá? ¿Apostamos online? Apostamos, sí. Bueno, Andreas quería que ganara Holanda. Y a mi favorito está fuera. Sí, ya está. No, yo primero estaba Argentina. Estaba tu favorito. Más hincho por Argentina, ¿no? Después venía España, después Italia. España, te equivocaste, pero completamente, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo me equivoco? O sea, pero qué mal estado España, de verdad. Malísimo. Sí, bueno, yo creo que España un poco la reacción de Brasil, ¿no? Así, no. Como dormidos, como con la cabeza en otro lado. No, yo creo, ese equipo estaba un equipo viejo, los otros equipos estaban todo equipo joven. Mira, el equipo del Chile es un equipo muy joven. Y el equipo del España es un equipo de viejitos y ya está, tenían su época. No, es pero yo creo así. Que fue exceso de confianza. De confianza. O que no estaba Carles Puyol, por ejemplo, en la defensa, que era el que dirigía, ¿no? Tiene que luchar, ¿no? Como en Brasil, que no estuvo Thiago Silva, que era el que cortaba un poco la defensa, que los organiza y que... Sí. Oye, pero el partido de Chile-Brasil fue de verdad infartante, de verdad. Nosotros estábamos lo vi. Nosotros, que no somos fan de fútbol, yo estaba el próximo día súper mal. Nerviosos, horrible. Pero ese, el travesaño ese, yo creo que si ganaba Chile y contra, ¿cómo es? Alemania. Le hubiese tocado Chile contra Alemania. Sí. No hubiese sido lo mismo. No, los alemanes tenían fácil. Contra, yo te he dicho, Alemania en el mismo grupo con Chile, a la casa, en la primera vuelta, a la casa, como España. Pero... La mantuvo demasiado bueno, Rumi. Pero de solo pensar que Chile estuvo, si Pinilla hubiera metido ese gol, hubiera sido el sueño chileno, y yo creo que aquí queda la escoba. Pero sí, porque de yo creo verdad que estuvo en demasiado Brasil ahí bueno. Se iba a armar, se iba a armar una que sí, no se veas. Iba a armar un follón heavy, sí, pero sí, que no veas, pero de verdad que nos faltó ese puntito de suerte. Estaba bien, Rubina. Yo estaba pero 11, el partido estaba buenísimo. Estaba 11 horas en la casa del tío peligroso y yo estaba el próximo día súper mal. Sí, claro, de pero los nervios, estaba súper mal por de los nervios. El vino chileno malo. En especial unos que vienen en un litro y medio la botella de vino baratito. Bueno, del vino bueno. Pero no estaba malo. Sí. No, ese es vino peligroso. Y comimos cuidado. Haciendo un buen asado, ¿no? Como toca. Sí. Como toca, encima tenía un buen clima ese día, estaba... Bueno, fíjate que yo el domingo Sí. Casi en el horario que va a empezar el partido, yo voy a estar en una pamboleada. ¡Oh! Pero para. Déjame terminar. Una pamboleada que se hace en un pueblo que se llama Algaida. Que es a favor de los del incendio de los chilenos en Valparaíso. Ah, a favor del incendio. Se van a juntar fondos. Sí. Una fundación junta dinero y se las va a mandar a todos los afectados del incendio de Valparaíso. Yeah. Así bueno. Que yo me voy a perder parte de la final. Por eso, o sea, fíjate tú, pero, el nivel. Pero tú no te preocupes, que seguramente va a haber alguien que va a estar con la radio o que va a estar con una tele chiquitita. No, eso sea. Seguro, eso seguro. Sí, pero sí, aparte, pero cuando bien, metamos bien. El primer gol, Argentina, no vas a poder gritar mucho. Apenas lo primero que voy a hacer es mandarte un WhatsApp a Andreas como para. Yo empiezo a cantar para ti cuando hay el primer gol para. ¿No? Así, no llores por mi Argentina. Pero ya, mira, con llegar ¿sabes, a la final, a mí al nosotros, fin, con al llegar a la final del Mundial de Brasil, yeah. ¿Viste? Ya es una fiesta. Sí. Sí. Ahora cambiamos de que Argentina parece que va a ganar el Mundial. Vamos sí. a ver las cosas tristes de Argentina. Final de mes, parece. Algo como el Estado argentino es insolvente, algo así. Ah, sí. Por sí, eso sí, por sí. eso tiene que salir campeón, ¿no? Sí, tiene sí, que por ganar. Lo menos no se tapan, se tapan para deuda. Una semana. Para que ese día, cuando Argentina sea campeón, va a haber una ley. Que cambien, ¡pum! Sí, sí, va a estar contento de ganar el campeonato mundial, pero va a entrar en default a fin de mes, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Parece porque insolvente ya no son. Son ya solamente algunos hedge funds que quieren mucha plata. Sí, ¿no? Sí, sí, los buitres, como siempre, están rondando la guarida. Pero eso están y siempre. Y la tienen complicado, ¿no? Porque 1.500 millones de dólares y la justicia de Nueva York o sea, dictó a favor, falló a favor de... Sí. De los buitres y bueno, pero expliquen un poquito cómo se generó esto, porque yo ahí bueno, no he leído en mucho en el 2005 y 2010 que Argentina fue cuando estuvo terrible que después asumió Kirchner, ganó la presidencia Néstor, que está muerto. Ellos hicieron una deuda, la gran deuda de Argentina, que era terrible, que creo está registrada como la mayor reestructuración de deuda del mundo. Sí, él, España estuvo muy mal. Hizo que de tanta deuda le quiten un 50% de los intereses, ¿no? Porque era demasiado. En realidad la deuda era mil, pero eran 100.000. Sí, aquí dice, por ejemplo, el hedge fund que presta al Estado argentino 50 millones de dólares. Y ahora claro. quieren 800 millones, 800... 1.500, digo. 800 millones del interés. Significa una ganancia de 1.600%. Claro. Eso, robo. Eso. Entonces ellos le decía eso a Néstor, que como tantos intereses, que le saquen sí. la mitad. Sí, la mitad es también 800%. Claro, que es bien, demasiado. Está bien. Bueno, y la gran mayoría de los deudores de Argentina dijeron, bueno, pero ¿cómo nos van a pagar? Bueno, le vamos a ir a pagar así, así, así, pero ustedes déjennos trabajar y crecer y préstennos dinero y nosotros compromisos de pago, ¿no? Ya. Yeah. Y el 96% de la deuda aceptaron, ¿no? Y hubo un 4% o por ahí, que no, la cifra no la manejo muy bien, pero es por ahí, que son, le llaman los fondos buitre, porque ellos dijeron, no, no, no, a mí me devolvés todo, con intereses hasta... Y ahí fue que se empezó un litigio, porque ellos decían, pero si la mayoría aceptaron, o sea, tiene que haber algo como que, bueno, todas aceptan, vos tenés que aceptar, si sos el 4%, ¿cómo no vas a aceptar? Y bueno, y ellos fueron a un juicio a Nueva York y hace poco dictaron la justicia a Nueva York para que Argentina le tiene que pagar 1.500 millones de dólares entre capital e intereses por bonos en mora desde 2001 y que esos desde el 2001 no se hizo en el canje del 2005 y 2010. ¿Entendés? Ellos no aceptaron. Y Argentina con todos los demás le empezó a pagar. empezó a pagar, y ahora, claro, se viene un vencimiento grande con todos, y lo que le exigen es que primero le pague a los buitres, estos 1.500 millones, y que si no le paga a ellos, entra en default, ¿no? Yo no diría buitre, le diría ratas, pero con todas sus letras, de verdad, horrible. No, es increíble que un país dependa de esta gente, ¿no? Que sí. Fueron los mismos que le embargan las cosas, que en la Argentina no podía aterrizar en tal lugar el avión porque se lo quitaban. Seguramente ellos también... Estuvo la fragata Libertad en Ghana, creo que fue. No, y ¿no? seguramente ellos son los que han generado todo esto también, si al final ellos nunca pierden. ¿No? Claro, no, que generaron la burbuja inmobiliaria acá y el desastre, son los mismos los que están son en el mundo, mismos, ¿no? Sí, son los mismos amigos. Ya, pero bueno, no vendría mal. Entonces, ¿viste que tiene que ganar Argentina el Mundial para que... para tapar una semana los problemas, ya. Sí. Ese es siempre el problema, tienes una no fiesta van a tener grande y dinero, después... dinero, nada, pero están contentos, ¿viste? Sí. Mira, te aseguro que si Chile... hubiera sacado ese, a ver, si ese gol de Pinilla hubiera entrado en el arco, aquí nos hubieran metido un final de tres o cuatro leyes que nadie quiere. Ese mismo día, Romina, cuando están celebrando. Eso normalmente tenía ahora un final Chile contra Argentina. Eso hubiera sido histórico. Sí, ¿no? Sí, claro, ¿no? Histórico. Bueno, el tema es que al final es lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, es de una triste realidad eso de la economía, pero... ¿Y cómo era eso que tenían que esperar hasta enero para digamos, estar... Ay, ¿cómo, qué decías tú, Andrea, de enero? Cuando Argentina, por ejemplo, paga ahora ese plata, tienen el problema que el resto, este 7% que sobren, que no estaban de acuerdo con el contrato anterior, que Argentina tiene que pagar igual a ellos. Porque tienen un contrato que se llama... una cláusula RUFO se llama. RUFO. Una cláusula RUFO. Sí. Y ese termina en enero. Y cuando esa cláusula termina, puede Argentina, por ejemplo, pagar ese plata, pero a los otros no. Así pueden hacer con cada uno, hacer un propio contrato nuevo. Claro. Pero en el momento no pueden. En el momento están bloqueados por esa cláusula que tienen en los contratos. Entonces, ¿qué esperar hasta enero? Otra cosa que es importante ahora en estos días, está un poco tapado para el Mundial, pero... artistas y personalidades se están movilizando contra los fondos buitres y hay un hashtag de Twitter que es de hashtag yo elijo a Argentina para juntar cada vez más gente como para que se haga una plataforma que se demuestre que la gente está en contra, ¿no? de los fondos buitres, así que está bueno para meterse y participar. No, y saber qué empresas son esas. Por toda gente reconocida, entre ellos el ex juez español Baltasar Garzón, el músico Lito Vitale, argentino, Esther Goris, Arturo Bonín, son todas personalidades de Argentina y bueno, pero es importante como para uno que ponga su granito de arena en algo tan importante como la economía de un país, ¿no? Sí. Pero a mí ese tema de que socialmente no haya... En realidad ellos no... O sea, yo sé que a los empresarios no les importa a las personas en realidad, pero yo digo, ¿cómo no hacer que las cosas vayan un poquito mejor para todos? Así se hubieran ahorrado todo este problema, ¿no? Claro. No, es pero un poco no, lo que hablábamos no antes. La gente. Hablábamos antes con el tema del reciclado, que claro. En cambio de ponerte trabas, apoyarte. Sí, sí, sí. Apoyarte y creer un poco, o sea, que darle posibilidad a los países que te puedan devolver la deuda y no matarlos con esos intereses y que son intereses de intereses de intereses de intereses, ¿no? Ya dijo la cifra Andreas, ¿no? De 50.000 a 1.800.000. Claro, es desorbitante. Es que. Es algo que no. Pero es lo mismo que también veíamos nosotros en España cuando se pedía ayuda al Banco Europeo y se decía, hoy vamos, por favor, préstenos dinero, y prestaban después a España, y España se lo daba ¿a quién? En vez de ayudar a la gente, claro, se lo daba a los bancos. A los bancos. Y al final, sí, los sí. bancos, ¿qué hacían con eso? Siguen igual. Siguen igual. Sí, no, no, y lo estaban no hay poniendo. Un profundo. No abrieron el crédito los bancos. Sí. O sea, el Banco Central se lo prestaba a los bancos y los bancos los ponían en paraísos fiscales o en no compran bonos españoles, por eso los bonos españoles son tan buenos en momento. Significa que se imprimen dinero como locos y compran bonos malos de España. Significa la economía española está igual como antes. Claro. ¿No? Pero sí, se celebran como locos todos. Sí. Pero, no sé, yo pienso que todavía la ceguera es tan grande o a alguien no le conviene que esto se solucione, porque Islandia tomó carta en el asunto, se enjuició se enjuició a empresas, se enjuició a gente que había creado todo esta crisis, ¿ya? Y ellos lograron salir adelante, pero hay, por ejemplo, España. Pero desde tú dices, tienes ver que mismo. Están en gobierno, que tiene interés. Claro. Esos son todos representantes de Goldman Sachs. Al final, ese gobierno no es para gobernar a España, pero es para salvar esos bancos. Claro. Por ejemplo, y pagar tienen eso los habitantes con los impuestos. En Islandia no sé ese si juicio... escucharon el discurso de Pablo Iglesias cuando tomó posesión del cargo como diputado, eurodiputado. Sí. No, yo no lo vi. Que lo tuvieron que hacer callar porque, claro, él empezó a decir que en nombre de España y de todos los de la Unión Europea, de los estados, ¿no? Que no pueden los estados estar supeditados a los inversores. O sea, que tiene que ser totalmente al revés, que no pueden depender de cómo se levanten los tipos estos, los personajes estos, y que te suben y te bajan las bolsas y te mueven los hilos y te hacen privatizar y recortar, y que esto no da para más, o sea. Pero si lo pueden ver, está muy bien porque está, a tal punto que lo tienen que hacer callar. Está publicado y dicen en YouTube. Que nunca un eurodiputado se paró ahí a hablar así. Es la primera vez que un tipo se enfrenta y dice las cosas así con descaro y con como son realmente, ¿no? Todos dentro del protocolo y qué sé yo, y hablando con modales, y nadie se enfrenta realmente y empieza a hablar de las cosas, de la realidad de lo que está padeciendo la gente en toda Europa. Es que te ¿no? aseguro que él debe ser el único que le interesa en realidad cambiar las cosas, ¿no? También... Claro, y no por nada la parte de izquierda, el bloque de izquierda del Eurocongreso este, sí, sí. Lo nombró a él director, o sea, lo nombró a él representante como para... No por nada, ¿no? Porque pues, él debe ser el que más... Claro, al final está siendo el único ejemplo que hay de representante, de, sí. representante mejor representante, claro. ¿No? De la izquierda. Bueno, aquí también ha estado bien remecido estas semanas con la reforma tributaria que quieren hacer en Chile, porque al final todos los que eran así, que no, así vamos a estar todos unidos, ahora tampoco estaban tan unidos. Lo que pasa es que el gobierno ofrece, digamos, una reforma tributaria, pero, digamos, de los mismos grupos de izquierda dicen que es solo una reformita. Obviamente la derecha no la quiere, porque obviamente la gente que tiene más dinero va a tener que pagar más impuestos. Ahora, todo esto para la educación, pero es como todo muy raro, porque quieren hacer una reforma, pero que al final no va a ser educación gratuita reforma, y de calidad, sino que va a ser... Una reforma sin dolor. Claro, que así como... Ya, vamos a hacer una reforma, pero que nadie se enoje. Y entonces es como, ya, pero vamos a hacer esto, pero de a poquito, porque si no, después los demás se van a enfadar. Y eso no puede ser así. Por desgracia, una reforma tiene que venir con fuerza para que la gente crea en eso, ¿no? Y, por ejemplo, ya están anunciando que van a comprar colegios. ¿Por qué el Estado tiene que comprar colegios a los privados? O sea, es como raro todo. Es un comprar colegios directamente. Claro, colegios privados que los quiere, o particular subvencionados, se los quieren comprar a los privados. Entonces tú dices al final, ¿de qué estamos hablando? ¿Quieren hacer una reforma de verdad o quieren que se sigan enriqueciendo más los privados? Sí. Entonces yo, es como que no se entiende muy bien, y además que, por ejemplo, la derecha tanto que habla de que la educación no debe ser gratuita, y hay dos personas que son, digamos, altos puestos de la derecha, de la UDI, que son los más conservadores, y esos dos hijos se van a estudiar a uno a Australia y el otro me parece que a Canadá, si no me equivoco. Se van a estudiar gratis con una beca a Chile, se llama. Ajá. Entonces ellos que se niegan para que todo el mundo tenga acceso, ellos se ganan una beca que es para personas que no pueden pagar educación en el extranjero, de máster, ¿no? Y se lo ganan ellos. Y se van a estudiar gratis, más encima con una mensualidad, cuando ellos tienen tanto dinero que podrían perfectamente cederle a otra persona que realmente se lo merezca esa. Y aquí son dos políticos que son súper, súper famosos. El Larraín, que es el presidente de Renovación Nacional, que es de derecha, y Jaime Coloma. Perdón. El apellido es Coloma, pero no es Jaime, perdón, me equivoqué de persona. Y resulta que esos dos chicos van a ir a estudiar gratis al extranjero. Y más encima con una beca como de mantención. Entonces es como triste, una vergüenza para mi gusto, ¿no? ¿Qué te parece? Esas son las reformas que están creando aquí raro. No. Y más encima, como todavía no hay un cambio de la Constitución, porque todavía en Chile todavía la educación y la salud no es, y el trabajo no es un derecho constitucional. Entonces, hay que, al final, como no se cambia la base, ¿cómo se va a cambiar después lo principal, no? Entonces, hay mucho mucho ruido por estos lados con ese tipo de temas. Claro, ¿no? Claro, pero yo creo que la gente tiene que saber más de esto y participar, y porque yo noto como que la gente allá, no sé ahora, no. Los jóvenes, si están saliendo a manifestarse o la gente movilizarse. O mira, se están manifestando. Y ahí se está moviendo, hay organismos, los estudiantes, por ejemplo, pero no hay un cambio. Por ejemplo, todo el mundo sabe que las cosas están mal, pero le tienen miedo. Entonces, al final, la gente, la gran mayoría, por miedo no hace nada. Entonces dicen, no, si ya va a cambiar algún día. Bueno, aquí hay como una cosa de mentalidad de conformarse con lo que hay. Y es triste, porque al final hay cosas que no te puedes conformar con lo que hay. Entonces, y pasa después, que lo he dicho anteriormente, que si tú piensas distinto eres rebelde. Así es, te tachan de rebelde. No, un terrorista. Por ejemplo, claro, un terrorista. A Pablo Iglesias le están diciendo directamente, lo voy a leer de acá del diario, dice que Floriano, que es del PP, dice: Pablo Iglesias es un telepredicador populista bolivariano. Claro, eso es siempre lo mismo. Eso pasa también en Alemania, cuando hay nuevos partidos y la gente empieza a votar para ese partido, empiezan los partidos grandes a desmontar el partido nuevo. Sí, por sí, eso y ahora buscarle la vuelta para sí. Que acá decían que estaba bancado por Venezuela, que Sí, son yo vi, pero eso sí, me recuerda amigos solo, de los Etarra, sí, que cualquier cosa, me increíble. recuerda solamente a los políticos en Alemania, está lo mismo. Cuando viene un nuevo partido, encima la prensa, ¿no? Que está todo comprado por los partidos grandes, igual, Exacto, empieza con la exacto. misma wea. Para mí solamente, Porque él habló, Pablo Iglesias habló en contra de la prensa, Sí, po. de que, pero claro, no es que él no quiere que haya libertad de prensa, porque todos interpretaron como que, ay, que es un dictador, que se corten los medios de prensa. No, él decía que tienen que ver los contenidos que dan en la prensa, que tienen que estudiar los contenidos, que se den mejores contenidos, que la información sea distinta. Y, ay, ¿cómo va a coartar la libertad de prensa, qué sé yo? ¿Cómo tergiversan todo, no? Sí, Porque como todos lo cuando llevan, le revuelven el gallinero y todos se ponen como locos. No, como cuando no, por ejemplo, no había, al final aquí en Chile casi no salió nada acerca de las protestas que habían en Brasil cuando comenzó el Mundial. Poco, muy poco. Casi nada, casi nada. Claro. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué libertad de prensa me están hablando? ¿No? No, aquí en Chile, tú Y sabes, aquí también. encima todo privatizado y todo en manos de dos personas y Sí, por sí, sí. eso no me sorprende nada. Por ejemplo, aquí en las noticias es muy raro todo porque de todo lo que tiene que ver con el tema mapuche en la novena región, es como que fuera tabú, es como que nadie hace un reportaje completo de lo que está pasando realmente porque, Porque oficialmente son terroristas, claro. por eso hacen nada. Por Sí, ejemplo, sí. aparecen, por ejemplo, hay varios diarios que son independientes, que son por internet, y que hasta los niños hacen un llamado, por favor, no, no, no, no sé, que la policía no entre en las escuelas, porque incluso, digamos, ya se sabe que están pasando a niños como dentro de la ley antiterrorista en Chile, que no es no son juicios abiertos. Y al final es todo mentira, o sea, horrible, horrible. Y aquí en las noticias no sale nada, nada, nada. Y todo lo que sale es como, no, los mapuches son los terroristas, los mapuches son los terroristas. Al final la gente lo empieza a creer. Sí, pero empieza a creer lo mismo que estaban haciendo los Estados Unidos Claro, siempre, todo de terrorista, persecución. terrorista por Es todo. como cuando hemos visto tantas películas de rusos, de nazis, siempre son los malos. No, antes Sí, estaban los rusos y los nazis, ahora son sí. los islamistas, Ahora son los islamistas, sí, verdad. ¿no? Y Sí, sí, después, sí. ahora vuelve el ruso, porque ahora el Putin es el malo, ahora La vuelve el verdad, ruso. ahora van a salir un montón de películas donde los rusos son los malos. Sí. Sí, yo Yo no, aparte quiero recalcar que bueno, esto del mundial también dejó un poco abajo el tema de Israel en los ataques de Gaza, ¿no? Que está Sí, haciendo una sí. masacre terrible, Qué porque triste. con el tema de buscar, me acordé por esto de los yihadistas y esto, con el tema de buscar, está matando gente, pero terrible, he visto imágenes y lo malo que te matan, te muestran imágenes tan terribles en fracciones de segundo que no lo podés creer, viste lo que están haciendo. Y claro, como es contra Palestina, tampoco la cosa parece que tiene que ser así, ¿no? Sí, no sé. Sí, Sí. pero ves, ahí también hay una imagen de que los palestinos son los culpables, los palestinos son los culpables, ¿no? Es como Claro, exacto. que te bombardean con eso y después tú lo terminas creyendo, pero de No, verdad es que todo esto, lo contrario, o ¿no? sea, por ejemplo, se sabe que hay muchos más muertos palestinos que muertos de Israel. Por Entonces supuesto, tú por dices, supuesto. bueno. Si todo empezó por el secuestro de tres israelíes, Sí. tres jóvenes israelíes fueron secuestrados Sí. y aparecieron muertos. Y listo. Y con eso estalló de nuevo la Ahora guerra. están bombardeando directamente. Directamente. Ahora, bueno, Palestina se la devolvió, pero claro, es una guerra terrible y no, no, no. Muy poquito. Te lo pasan así que yo creo que te lo deben pasar en los noticieros No, casi como nada. Como una noticia, creo que te pasan el pronóstico del tiempo más largo. Sí. Eso, ¿no? No, yo creo que obviamente el fútbol es más largo que esa noticia. Y el mundial, ¿no? Ni te digo, ¿viste? Pero. Sí, sí. Me duele tanto porque, claro, es gente, vos ves los niños, una masacre estando ahí y nadie realmente toma dimensión de lo que está pasando ahí, ¿no? Te aseguro que si hubiera petróleo ahí, estaría Estados Unidos ahí. Pero petróleo está al lado, por eso están los Estados Unidos siempre ayudando allá, claro. Rumina, porque allá es Irán, Irak y sí, Siria. Y Israel es el ejército más poderoso del mundo. Por eso, ¿no? Yo te aseguro que los ciudadanos, te aseguro que ellos quieren que esté todo tranquilo y sí. Que todos vivir unidos sin problemas. Claro. Porque ¿quién quiere vivir así, con el miedo a morir a cada día? Así horrible. Claro, pero vos decís, sí, quieren seguir grupos terroristas, ¿no? Pero ¿cómo van a bombardear 50 lugares distintos? ¿No? Y cuando te das cuenta que hay gente ahí, o sea, ¿cómo sabes vos que son terroristas? Ya, no, eso es... No podés. Ahí hay gente. Ya, no, eso es el... No, y tú no sabes si eso fue creado a lo mejor por ellos mismos. Dice porque... acá, mira, en el diario, ahora lo puse, dice que ya en total son, ya serían 1090 objetivos atacados por mar y aire desde el inicio de la ofensiva. 1090 objetivos, ¿no? O sea, esto es el diario público. Es 1090, hay que tirar, ¿eh? Que no hace tanto que empezó. Pero bueno. ¿Y quién los para? No quería que terminemos el podcast sin por lo menos nombrar esto, que me sí, parece algo terrible. Que me pone la piel de gallina, ¿no? De lo fuerte que es. Pero falta más información y que la gente también le interese, porque bueno, eso pasa también lejos, pero pasa aquí mismo en los países, ¿no? Dentro. Y la gente no se entera. Como yo he dicho la última vez, cuando estaba con la familia, yo he dicho que yo sabe aquí en Chile sobre Argentina, sobre Bolivia, sí. Sobre Perú. En la noticia sale nada. Aquí al lado, 70 kilómetros a mi lado es Argentina, y yo tengo ni idea cómo está. Solamente cuando me voy al internet y leyendo por internet. Pero en la noticia y en el radio, nada. Cero. No. Nada. Y eso es malo. No, yo creo que menos allá todavía, ¿no? Porque allá es como que dicen Pakistán y hay mucha gente que no. O sea, Israel y no tienen ni idea dónde está, ¿no? Eso es la noticia de momento. Eso se mostrando, imágenes malas se mostran en la televisión aquí, ¿no? Pero nada más, ¿no? Y la gente sin reflexión, el problema que tenemos en las noticias que hablan ya intensivo sobre fútbol o sobre una persona se cayó un hoyo, hablan 20 minutos un choque, y más. Volcó un camión. Sí, pero mostran un minuto las imágenes crueles de Ezequiela, ¿no? Sin reflexión. Y eso es malo. Mira, a mí, yo también la crítica grande que hago es a la televisión del Estado. Porque ya tú de los privados puedes decir, ya ellos ponen lo que quieran y todo eso. Pero aquí, que TVN, la radio, o sea, la televisión nacional de Chile, del Estado... no sea casi la misma basura que los demás. No, es la misma basura. No puedes ver la diferencia entre Estado y la privada. No hay diferencia. Es lo mismo. Telenovelas, si no es telenovelas farándula. Al final ves mucha gente que habla de su vida privada y llorando, eso es todo, esa es la televisión nacional que hay en Chile. Y tú decís por último que ellos den un ejemplo de hacer periodismo de investigación. Hay algunos programas, pero por ejemplo ya han perdido credibilidad, porque por ejemplo hace un par de años hicieron, por ejemplo, un programa hizo cuando estaba Piñera, hizo un programa acerca de los más ricos de Chile, pero no nombraron a Piñera cuando él era presidente. Entonces tú ya estás viendo que están manipulados, ¿no? Entonces eso les hace perder credibilidad. Entonces tú dices, bueno, necesitamos otra televisión con menos basura. No, necesito otra televisión. La gente tiene que ir al fuera de esa televisión. Deja ellos seguir. Deja. Claro. La gente tiene, manda como en Alemania, 50% no es mirando tele. La gente está chata, ¿sí? Y por eso se cambian los lentecitos su programa, ¿no? Sí. Yo hago bastante promoción a diarios que sean virtuales, por internet, para que por último las personas puedan leer algo distinto, ¿no? Al menos crearse su propia imagen de las cosas, pero de otro punto de vista, ¿no? El mostrador, el quinto poder, el desconcierto, obviamente la radio Bio Bio, la cooperativa, que siempre son, digamos, más orientados también a la investigación. Entonces, como a buscar otras alternativas, ¿no? Sí. Eso es bueno. Claro. Así que... No, pero al final la gente está conforme con ese programa. Todo el mundo está mirando ese weá. Que van a morir con ese acá, weá. Entre medio del mundial, acá el PP, a pesar de tener mayoría, ¿no? Absoluta. Sí. Sacó por ley y la sacó así con fritas. Como quien dice, sale con fritas. Una nueva ley de seguridad ciudadana. ¿Cómo fue? Sale con frita, apurado, ¿viste? Ya, así apuradito. Una nueva ley de seguridad ciudadana que, qué o bueno, sea que te prohíbe el que se manifiesta o protesta, no puede ser. Vos sí, no eso, te puedes eso es dictadura. Ahora estáis como antes con Franco, está igual. Como sí, lo mismo cuando subió al poder el ley príncipe... Ley anti-15M le dicen mucho, ¿el rey, ¿no? Felipe como... VI? Felipe VI. Sí. Estaba también sí, todo prohibido. Que estaba triste, todo prohibido y que no sí, podían sí, andar sí, con... Sí, pero bueno, ahora ya es por ley. Lo están... No, bueno, ahora pero ya lo en aprobaron, una democracia, pero en una democracia no puedes prohibir esas cosas. Por eso también algunas revistas en Alemania dicen, eso es dictadura que practican allá. Cuando tú vas a prohibir eso, instalas un nuevo rey sin preguntar encima a los habitantes y encima no pueden manifestar. Ya, chao pescado, no, ya no, está. Pero aparte hay un dato que dice que los delitos y faltas registrados en España en 2012 se han reducido un 0,7% con respecto al año anterior. Ya. Yeah. O sea que no es que, claro, no voy a poner esta ley porque veo que hay muchos delitos y... No, es para que la gente no salga a la calle. Sí, para que ese gobierno pueda gobernar como se quiere. Y la gente tiene miedo. Si quieren que la gente tiene miedo, que no van a la calle. ¿No? Claro, no. Para es sembrar el miedo, sí. Esa es la ley solamente que y encima, multa. O sea, vos... Claro. No es nada más que te llega la multa a tu casa por te vimos en tal lugar y bueno, tenés multa acá tenés que pagar. Sí, pero entonces, eso es acobardan a la gente, ¿no? Sí, pero después tienen preguntas a la gente cuál calidad de vida tienes, ¿no? Porque no te sientes libre como antes, ¿no? Siempre andas con miedo, no vamos a manifestar, por ejemplo, solamente por una cosita, por ejemplo, como el tema del petróleo. No, al final quieren buscar el petróleo y después es esa cosa también prohibido, ¿no? Y así empiezan las cosas. No quieren escuchar la oposición. Claro. No, pero... no y siendo que todas estas, o sea, dentro de la Constitución española está el derecho a que vos te puedas reunir y... Claro. O sea, son normas que van en contra de leyes anteriores, ¿no? En contra de la ley. Contradictorias, porque... No, ¿cómo? Eso también tenemos, yo estoy afuera de Europa, pero hay una ley europea. Claro, o sea, ahora, exacto, contra exacto, la ley europea significa normalmente exacto. Necesitamos ahora gente que va a la justicia europea y dice, mira, ¿qué yo hacen creo aquí? Que va a pasar, ¿eh? Yo creo sí. Que va a pasar porque esto es reciente, es de hoy. Sí. Yo creo que esto va a quedar secuela porque Es algo muy fuerte que la gente ya te prohíban más de tres, viste, más de tres personas ya no En podés, Alemania tienen algo parecido, ¿no? Sí. Pero ya, pero es triste, es súper triste. En Alemania yo creo que son cinco. Cuando estás con cinco personas en un monte, la policía puede decir que se separan todo. Pero nunca encontrar a alguien enfrente de una discoteca, puede ser una manifestación, ¿no? Claro. Bueno, aquí Claro. yo creo que todavía el miedo está en la mente de las personas. No, no hay. Yo creo que todavía no hay una libertad de decir, oye, ¿sabes qué? Yo puedo expresarme y decir lo que pienso, aunque no No, necesariamente no, tenga. depende de qué piensas, Romina, ¿cierto? Sí. En todos los países es igual. Un mapuche piensa por su origen, donde vive, Sí. diferente. ¿Y por qué lo estás pensando diferente que el gobierno? Eres un terrorista. Claro. Por eso después empiezan ya así, como ya dice también el Igual. Partido Popular en España cuando estaban manifestando en frente de las casas de políticos, que dicen Sí, ya sí. directamente son terroristas, Claro. ¿no? Así después cambian todo. Pero aquí lo que falta es que todos los grupos están dispersos. Todos los grupos están luchando por sus propios intereses, digamos, los Sí. estudiantes, los profesores, los trabajadores, todo por separado. Pasó hace un par de semanas que hubo un paro del Transantiago, que bueno, hasta el día de hoy no funciona bien y tienen los trabajadores tienen una situación bien complicada porque ellos deberían tener descansos mucho más largos, se están pasando a llevar muchas leyes laborales, hay muchas cosas que no se están cumpliendo, hay a veces no hay baños donde los conductores puedan hacer sus cosas tranquilos, entonces no hay infraestructura, no hay apoyo, no hay nada. Entonces, pero resulta que iba a haber un paro, se anunció un paro. Y después, porque también murió una persona que se quemó a lo bonzo por la situación tan terrible que están viviendo la gente. Y obviamente eso da un mal servicio para las personas que están transportando, que se están viajando todos los días a trabajar. Hay muchos también personas que toman mucho medicamento para los nervios porque no descansan lo suficiente. Entonces, y así conducen buses Claro. con 50, 100 personas arriba. Entonces, como peligroso. Sí. Entonces, pero no, la gente después decía, oye, ¿cómo voy a ir yo al paro si yo, por ejemplo, tengo deudas o tengo que pagar esto? Si la gente de verdad se hubiera dado cuenta de que unidos hubieran logrado mucho, Claro. al final los paró el miedo y eso fue triste porque perdieron una gran oportunidad de Sí. haber logrado mejoras, ¿no? Porque son Sí. necesarias, pero nadie lo quiere hacer, ¿no? Ellos no deberían luchar por mejorar sus condiciones laborales. Ahora, si lo tienen que hacer, pero había gente, no, es que yo tengo. Que es comprensible, ¿no? Tienen miedo de perder su trabajo. Sí, porque la gente Pero aquí tiene el problema que tienen pagados sus préstamos al final de mes. claro. Como yo he dicho, Sí. es siempre el sistema Las chileno. familias están muy endeudadas, ¿no? Claro, al final tú puedes presionar a esas personas como un limón, ¿no? Claro. Hasta sale la última gota. Eso es el Claro. problema ya que tienes, Miedo, ¿no? Mira, sí. en España pasa lo mismo ahora. Lo mismo, Es eso te lo iba a decir. mismo, se hacen y trabajan como locos, mira. ¿Qué es el sistema? El sistema trata de meter en eso a la gente, ¿no? Si tienes tanto gente en paro, se hacen cualquier cosa, Romina, para pagar su cuenta a final de mes. Sí. Sí, Y ¿no? de verdad que los niveles de deuda de la gente, por ejemplo, había una señora que decía, ¿cómo voy a salir yo a conducir un bus? O sea, ¿cómo voy a entrar yo en el paro si mi hija murió hace 3 años? Y yo todavía estoy pagando la deuda de la universidad. Así. Yo entiendo a esa Sí. señora, ¿no? De su angustia. Pero lo que pasa es que aquí tampoco hay apoyo para que los sindicatos se puedan conformar bien, Pero ¿no? nunca hay apoyo, porque tú tienes que ir al trabajo. Cuando tú no vas al trabajo, Claro. tú tienes un montón de Sí, pues. problemas. Eso, y la gente ya no está reflejando que cuando colapsa todo el sistema, por ejemplo, en la ciudad, va a cambiar algo, Claro. ¿no? Normalmente tienes que colapsar toda la ciudad. 2 días colapsando, cambian la ley en 2 minutos. Sí, es la Pero ellos presión. saben que la gente sigue igual. No, Por no, miedo. sí. Sí, por Bueno, miedo. aquí te digo que esta ley que se va, Sí. empieza a funcionar ahora dentro de poco, ley mordaza le dicen, porque claro, es como que no te dejan expresarte, va a dar para hablar bastante, ¿eh? O Que sea el que es solo un comienzo. que no, ahora no vas al pasear con amigos, ¿no? No más de tres amigos, ¿no? Y tienes un Sí, problema, ¿no? no, no, no, es... Más que nada ellos lo hacen para las manifestaciones estas que se hacen en lo frente al Pero por Congreso o ejemplo en las invierno, andas en invierno con una escraches frente a bufanda, los domicilios ¿no? y... Andas en invierno con una bufanda y por ver solamente los ojos, tres personas, manifestación. No, no, listo, listo, listo, Listo. Encapuchados. sí, esto lo podemos detallar en otros podcasts porque se pueden nombrar artículos de la Constitución española que está dentro de, o sea, ya está todo Sí, amparado. sí. Esto que crean es solamente para callar las voces de la gente que se está levantando, ¿no? Sí. No, ya, claro, los españoles ahora votan diferente. En un año y medio hay nuevas votaciones, ¿no? ¿Un Claro, año? ¿Un año o un claro. año y medio? Sí, 2015 creo, Ya, año y 2015. medio. Mira, mira, mira. 2015 hay votaciones y ahora Ya empiezan empiezan de que la gente se ayuntamientos calla. y... Sí. Ya, mejor Pero bueno. terminamos. Tan deprimido todo. Sí, pero es que el mundo ha estado movidito estos No, días. no. Yo creo que tenemos que hacerlo ahora más corto y más seguido Ya. para que sea más divertido. Está divertido. No, necesitamos hacer otro podcast. Un podcast divertido y un podcast serio. Sin ningún Claro. problema. Sin ningún problema podemos hacer ya reserva para tres y reserva para tres Y medio. y medio. y medio. O sería ningún problema. Después se hace en varios ritmos, en otros temas más. También puede ser, sí. Pero nosotros, sin copete, sin alcohol, no somos tan chistosos. Imagínense a Andreas ahí con unos copetes. No, la cosa es, normalmente yo tengo ya otro humor, normalmente estoy picando, ¿no? Pero Sí, pero en la distancia no puedo picar tanto al al Pablo. Pablo. Es que no, bueno, no le vemos la cara. Entonces sí no Claro. estaría. Pero bueno, yo creo que también como nosotros tenemos un podcast donde al final nosotros podemos ir hablando de las cosas que a nosotros nos afectan, algunas veces va a salir más entretenido, otras veces nos podemos poner más serio que ahora, ¿no? Porque nosotros Y porque son temas no va a que venir te afectan. no va a venir el director a decir, no, No, oye, claro. cambia, cambia, que está muy fome, oye, el rating, No, no, ¿cachai? son Como temas que te afectan y se los claro, tenés que decir, ¿viste? Por cojones, como dicen por acá. cojones Claro. que buena frase. No, y la cosa es que vas a ver en todo el mundo y se jodan la gente cada vez más, Sí. ¿no? Y eso Sí. en todos Pero lados. bueno, ahora hacer reír es más difícil, creo, ¿eh? No, no, necesitas normalmente en esas situaciones una buena sátira, que por suerte en Alemania todavía hay personas que son buenísimas. Yo No, sí, pero puedo ver ese tema es serios, trabajar. pero yo son tan buenas que te estás riendo. Son chistes crueles también, ¿no? Como Sí, ahora sí, sí. vas a hacer chistes con eso, pero te transportas así también la mensaje que es malo, pero No, no, no, sin deprimir a la sí, yo te persona, ¿no? entiendo, pero es un trabajo también más fino, más... No, tú tienes que ser una persona muy, tú sabes, toda la gente que hace sátiras son todas personas serias normalmente. Pero, por Sí. ejemplo, eso falta mucho en Chile, porque a veces tú quieres ver un programa, por ejemplo, de humor, Pero al final hablan puras tonterías, o sea, es como no hay nada más, no hay humor inteligente, no hay humor, y tú quieres ver algo que sea más para la Perdóname, cabeza, Romina, ¿no? para humor inteligente necesitas gente inteligente. Por eso, educación gratis y de calidad para todos. Ahí vamos a tener buenos humoristas y No, tú buena tienes ya gente haciendo no, tú sátira. tienes ya entender los chistes. Como por ejemplo, Sí. ahora hablamos sobre Argentina, sobre España, sobre Alemania. Sí, cambio climático. Tú El necesitas ya, cambio climático. tú tienes ya también tener la información un Sí, poquito sí, para entender de qué hablamos. No, por ejemplo, tú hablaste ya hoy sobre Chile, pero muchos chilenos no tienen la información como tú, por eso es Claro, muy, muy no. difícil hacer un humor inteligente cuando tú sabes la persona que está mirando tele no entienden eso. Claro. ¿Para qué estoy Sí. haciendo ese programa? Ese programa estoy Sí, haciendo para tenés un que por hacer ciento del más habitante. humor sobre Messi, por ejemplo, sobre cosas Sí, más que las claro. conocen todas. Sí, Claro, claro, ¿no? sí. Y eso está pasando, que A a lo Messi, vulgar, ¿no? ¿no? El Stefan Kramer estaba ya haciendo un chiste entre Messi y Alexis, ¿no? Ah, ya, Ya. no lo Ah, vi, no vi, pero ya, no, sí. no, no. Eso entiende la gente de aquí. Claro, eso sí Claro. lo entiendo. ¿No? Pero eso falta mucho aquí y también tiene que ver con la telebasura que hay. Por eso nosotros, digamos, el mundo del internet es mucho más amplio. Yeah. ¿En España todavía hay programas como Salvados? Ahora hay un programa, o sea, no es como Salvados, Ya. porque ese es muy bueno. ¿Pero ya no Hay un está programa que Salvados? empezó ahora que se llama Todo va bien, Sí. que ya el nombre te dice, Sí, ya. Muy bien, todo va bien. bien Todo. como sátira, ¿no? Sí, Como sí, diciendo, sí. No, sí, muy todo va bien. bien, Todo vos va quédate bien. tranquilo que todo va bien. Y bueno, y es un programa como cómico y hay uno que imita a varios Ya. políticos y te pasan leyes, no, te pasan noticias así muy extrañas. El otro día pasaron del BOE, el Boletín Oficial del Estado, ¿Ya? por ejemplo, que salió emitido ese día y pasaron toda una parte que, claro, para entenderla y para leerla era muy complicado, era algo que vos. Y claro, y es el boletín oficial del Estado, no es cualquier O cosa, sea no que es debería un. ser apto para que todo el mundo lo pudiera entender. Sí, Ya. sí, sí. Y aparte de mal redactado porque sin coma, sin puntos, era todo, tenía No. que leer todo de un tirón, estuvo muy bueno, o sea. ¿Y intermedio? Y el intermedio ahora está de vacaciones. En Tienen vacaciones. vacaciones, empieza recién en septiembre, que es todos los días, ¿no? No me Sí. gusta, me gusta ese programa. Sí, Pero Salvado está claro. todavía. Con Wyoming, ¿Eh? ¿no? Sí, Wyoming Ya. está todos los días. Ya. Ahora, dijeron hasta la temporada que viene, creo que sí. Ya. Ahora te pasan todos programas repetidos, ¿no? Del año. Ya. Pero este está muy bien porque empezó ahora en el Canal 4. Y va bastante bien porque te hace reír, aparte llevan un invitado conocido, ¿viste? Y es un Sí. programa de 1 hora, pero que está Yo. bastante bien porque hace una crítica siempre a algo del gobierno. El otro día pasaban que en Bilbao, pero lo pasan así, te muestran tal cual, ¿no? Está la ley de las empresas, en vez de hacer IRPF, Sí. que es un impuesto, Sí. tienen otro tipo de. Es como Sí. un IRPF, pero de empresa, un Ya. impuesto de empresa. Y dentro de la declaración que hace la empresa, hay un apartado en un formulario que es soborno. Es suborno. No O sea entiendo. que si ¿Cómo? vos para rellenar, por ejemplo, bueno, de alquiler tanto, gasté de esto Ah. tanto, Ah, ya. soborno Ya. tanto. O sea que el soborno Ya. te hace pagar menos impuesto porque después capaz que Sí. te Ah, lo devuelven, te ¿no? lo devuelven, claro. Claro. Wow. Increíble, pero mostraban, entre otras cosas, soborno y lo mostraban tal cual ahí en la tele, era buenísimo, digo, ¿cómo? Eso hace falta en Chile también de reírte un poco de la realidad, ¿no? De enfrentar las cosas, porque aquí es como todo grave, como todo, que todo es Sí, muy personal, estructurado, yo lo veo a Chile. claro, demasiado Muy, conservador. sí, Entonces, conservador, exacto, conservador. no hay nadie que rompa eso, porque los pocos que intentan romper eso, después terminan yéndose porque no ningún canal los quiere contratar. Pero tampoco ven que, ponte tú ahora, con tantos medios de comunicación que hay diversos, aparte de la televisión, porque al final aquí se aspira a ser famoso, a tener mucho dinero. Entonces, tú sales en la tele y te va bien. Entonces, pero cuando haces sátira, a lo mejor no vas a salir en televisión, vas a tener que salir en YouTube, por ejemplo. Claro. Pero aún así puedes romper y hacer un otro tipo de humor. Pero, y seguro que la gente te va a seguir. Pero a la gente le falta eso. Por favor, reámonos un poco de nosotros mismos, ¿no? Sí, salgamos un Relájate poco un poco, del así. almidón, ¿no? Sacarse el almidón ese Claro. que... Y comentar las cosas, porque como, por ejemplo, yo creo que familiarmente también se puede pedir la opinión a los demás y saber qué es lo que piensa el otro. No solamente que si yo soy derecha, ya, yo soy derecha y que lo que piense el resto me da lo mismo, o yo soy de izquierda y el resto me da lo mismo, no. Claro, no Conversemos un intercambiar. poco. Aquí tú empiezas a hablar un poquito de política en el trabajo, por ejemplo, y todos empiezan a ponerse nerviosos, así. Es como lo típico. Claro. Es como Porque que le falta madurez a la sociedad en ese sentido. sí, No, de conversar. yo creo tienen, hay una generación aquí que tiene, pero que está haciendo el controlar el mercado, no quieren ese cambio, ¿no? Son, ¿cómo se llama en español? El establecimiento, ¿cómo se llama eso? La gente que está siempre presente. Que está siempre presente, Sí. haciendo presión. No, que controlan todos los medios, que están siempre en el tele, son siempre los mismos personas, Ah, siempre los mismos, y sí. Ah, ellos se sí. bloquean de todo, porque la gente hay, las personas tenemos, Ah, que el pero comentario de hoy día de Andreas viendo televisión, porque estábamos viendo la televisión abierta, bueno, cosa que no somos muy habitualmente porque es malísima la tele en Chile. sí. Dice Andreas, por una chica que salió en un programa de farándula, una chica con cara de chilena, va, qué raro así. No, qué raro. La única, La única. porque son todos rubios aquí, en el Yo todo tele. No, rubio. 90% de los chilenos no son rubios, pero en el tele chileno son Claro. todos rubios. En todos los programas que tenemos, una chica que parece a una chilena de verdad. Ya. ¿Eso dice todo o no? Claro, sí. Y Andrea dice, va, qué raro una chica que No, tiene porque una yo cara de me. una chilena normal. Porque, claro, cuando yo estoy viviendo aquí y no 90% de los chilenos no tienen ese aspecto como en el televisión, me identifica más con esa chica que todos los otros huevones, ¿no? Claro. Claro. Sí, porque aquí todavía la gente aspira a ser rubio, a ser alto y tener los ojos claros. Horrible, televisión aquí es tan Horrible. clasista, es tan horrible. Ningún espacio para la gente de verdad que viva aquí, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Entonces, eso es como un reflejo de la realidad, ¿no? Y yo creo que nos podemos reír de eso también y hacer algo también que cale en lo profundo, ¿no? En los problemas Claro. reales de la gente. Pero También, no hay sí. nada, no No, hay. pues mira, un ejemplo es, mira el equipo chileno que está jugando fútbol. Nadie en el Chile parece a ese chico. Nadie. Ah, ¿verdad? Tienes razón. ¿Verdad? ¿No? Todos los presentadores no son así. Son todos rubios. Claro. Sí, los presentadores son rubios y o son muy blancos y eso. Bueno, yo me acuerdo que había en una televisión de ahí, cuando estuve, que había uno que era español, creo, Ah, hablaba. no hablamos de esto. Oh, qué horrible. Hablaba hasta en español, Sí, ¿no? Sí. no tiene acento más fuerte que Rajoy. Qué horrible. Oh. ¿Pero sigue Nada. estando o no? Sí, sigue Sí, estando y él no. está en TVN. No, no, pero bueno, eso Sí, te horrible. marca, ¿no? Como... No, no remarca la cosa. Es cuando tú vives como yo, por ejemplo, soy de Alemania y yo estoy 2 años aquí, ¿no? Pero tú asimilas el dialecto chileno automáticamente, pero ese tío asimila nada. No, no, pero no. Yo creo que a propósito, ¿eh? Sí, claro, sí, claro, por eso, horrible. Él lo debe haber asimilado, capaz que termina el noticiero y, horrible. Y habla chileno. Y ¡hola, loco! ¡Así! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah, cómo salió! Pero es que, pero es que aquí, este país es tan... También tiene que ser... Tiene que ver con eso de ser conservador, que es tan clasista, que para él sus bonos crecen más cuando habla como español que cuando habla como chileno. Claro, no, no. No, es horrible. No soporta a esa gente. Pero bueno, eso ya te marca que cómo la televisión está, ¿no? Porque, no, y viendo los partidos de fútbol, la reacción de la gente, por ejemplo, cuando después del partido de Chile los entrevistaban a los jugadores. Y obviamente hay muchos jugadores que son de clase baja, entonces sí. Lo escuchas hablar y la gente uy, así dice como una expresión así como uy, pero así pero eso que yo he dicho, eso es la realidad. Claro. La otra es una vida en un mundo paralelo, pero la realidad es como habla la gente en la calle, es completamente diferente. Al final, la televisión chilena no representa a los chilenos. No. ¿No? Para nada. No, y ¿no? Cuando, no tú, para nada. Cuando tú ves las telenovelas, por ejemplo, que tú piensas que a lo mejor sería algo... Ponte tú hasta contendiendo rubios. Con cara de que aquí, allá, bueno, en España le dicen... pijos y aquí cuicos. Los pobres tienen cara de cuicos. Como los personajes pobres lo hacen gente con cara de cuico hablando mal, ¿cachai? Es como una raro, ¿no? Y aquí todos están segmentados. No, en la vida real vas a la feria y vas a ver un chileno de verdad que tiene una cara marcado del trabajo fuerte y duro, ¿no? Y allá en la televisión presentan un pobre que tiene el piel más lindo que hay. No. Y con unas casas más grandes que parece muy lujosa. No, eso es lo que te quieren mostrar, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que terminamos ahora para la próxima vez, Romina. Sí, con un poco la falsedad de la televisión. Sí. Bueno, hemos hablado un poquito de todo. Hoy día sí es... De verdad que hemos estado un poquito más serios, pero también es porque han habido muchas noticias y muchas cosas interesantes para conversar, ¿no? Yeah. Ahora esperamos que en Chile hay algún programa, así como en el intermedio, que marque fuerte. Hazlo, Romina. Sí, me voy a tener que hacerlo yo. Porque y bueno, ojalá que las cosas mejoren y tengamos otro podcast que sea más alegre, ¿no? Que... Alegre. Más entretenido. Romina. No, eso es demasiado bueno, demasiado positivo. Tienes algo tener con sátira, como el otro nombre. O podemos. Bueno, y que podemos o no podemos. Y que el próximo podcast comencemos diciendo Argentina campeón del mundo. No. Eso, vamos, Romina. Ya, Romina, ya. Ahora cagaste. Ahora puedes ver domingo en el parque del partido. Yo me voy aquí tranquilamente con cerveza de trigo y... Tengo que ser... Pero me voy a hacer una parrillada argentina. Sí. Mirá, Pablo, tú has sido su maestro en parrillas. Así cuanto que... mucho, yo tendría que hinchar por Alemania y vos por Argentina, porque yo estoy más cerca de Alemania y vos más cerca de Argentina. Tienes razón. Lo que podemos hacer es, el día del partido, encendemos el estudio y comentarios los dos en vivo el partido, si quieres. Y hablamos. Oh, qué interesante, eso me gustó. ¿Eh? Sí, sí, sí. No, pero vivo. Yo ya lo comenté que me voy a una pamboleada. Ah, sí, verdad que mal. Tú tienes algo muy importante, un programa internacional que quieren tu presencia, muy importante, ¿no? No. Vos sabes que yo cuando me comprometo con algo no puedo. Sí, ya estoy comprometido. Mira, ahora el alemán, ahora sale alemán. Alemania gana, ahora sale alemán del argentino. Por eso, y si gana Alemania, ¿qué lo quiero ver? No, se van a la miércoles. Pero tú sabes la última vez, ¿no? Alemania contra Argentina, ¿no? Tú sabes. No. Yo debo decir que mi corazón es latinoamericano ahora. Bien, vamos, Romina, eso, eso. ¿Dónde la viste? Bien que después te comes la carnecita bien hechita, ¿eh? Eso. Al estilo argentino, eso sí, claro. Pero ¿a qué hora es el final? Ni idea. ¿A qué hora? ¿A qué hora es el final? A las 9 de acá, a las 9 de acá. A las 3, a las 3. Bueno, parece una parrillada. Sí, es que no está lloviendo, claro. Ah, tiene razón, sale frío, dicen. Ah, qué malo. Pero tenemos un techo ahora. Tenemos un techo. Igual. Mira, me voy a comprar longaniza criolla de Argentina. Y después lo deja a los argentinos en la brasa de dos lados que se queman. Bueno, yo creo y la que cerveza en menos va a ser de una semana, una semana o dos tenemos que grabar de nuevo, ¿no? Vale. Sí, sí, sí. No, sí, los dos, mira, yo tengo ningún problema. Los dos estaban la primera vez organizando la podcast y para mí perfecto, ¿no? Muy bien. Porque muy yo bien. Tengo bueno, siempre. Es un paso, yo, es un paso. Sí, yo tengo siempre un hueco. Andreas, calo hondo, ¿no? Que nos dijiste la vez anterior. ¿Cuál? Calo hondo. ¿Qué? Calo hondo, sí. Calo sí, hondo. Calo hondo. Es que él no entiende esa frase. Que calondo. Nos llegó profundo. Calondo. Nos llegó profundo lo que nos dijiste sí, la vez anterior. Sí, calo hondo, calo hondo. Ah, profundo, que quieren que yo sufre como un latinoamericano, como una telenovela. Que, No, nos llegó a lo más profundo de nuestro ser. ¿Y vas ahora a poner algún temita, algo así, no? No, hoy día me toca cantar a mí. ¿Canta de qué? No, cantar. Hoy hay ningún tema. No he tenido tiempo de buscar ninguna cancioncita. Yo me despido porque ya van a ser las 11:30 de la noche y me tengo que ir a cenar. Ah, ¿y a dónde vais? ¿Qué vas a cenar? Voy al Rincón Gaucho. Rincón Gaucho, ¿sabes? Está ¿en Capicafor? No. ¿Dónde está pero eso? Pero Rincón, Romina, seguro sí. Es tu cocina. ¿Eh? ¿El Rincón Gaucho de tu cocina? Claro. ¿Y qué tienes para cenar hoy? Tengo que ver. Un chorizo criolla y nada más. Nada más. O seguro una bockwurst alemán. Compraron el Mercadona. No, hoy día hemos comido una delicatessen que hizo Andreas con una salsa de maní, pollo con salsa de maní, de cacahuete, como se diría en España. Yeah. Voy experimentando con la cocina esta semanita. Ya, ojalá, vamos a ver, que Alemania no va a llorar domingo y ya está. ¿No? Sí, tantos años. ¿Cuándo ganaba Argentina la última vez el Mundial? Alemania 90. 86. Ah, 86. Alemania 90. Ya. Por eso, merece Argentina. ¿Y cuántas veces ganaron? Tres veces. Dos. Alemania 3. Por eso, merece Argentina, así quedamos empatados y listo. Vale, ok. Qué fácil, Andreas. Se entrega al tiro. Dice el tiro, ya, bueno, que gane lo argentino. Ya, tiene su es. Corazón estamos dividido. En contacto. Sí. Ya, nos vemos. Chau. Un saludo acá desde el calor para el frío. No, el frío, el calor, el calor, el frío. Yo te mando una brisa fría. Tú me una. Gracias. Acá un poco de calor para allá. Ay, qué rico. Sí. Vale. Bueno, nos vemos. Un abrazo a la distancia. Un nos abrazo. Vemos. Chao. Hasta luego, chao. Tschüss. Deutschland gewinnt den Cup. Chao. Cup. Estrujen. Chao. Estrujen. Nicht Estrujen. He dicho, Alemania va a ganar el mundial. Chao. Beleza para trás.